fiel a sus creencias en la nada, a sus apuestas a lo que se ve, esos que manos de la otra de este mundo. Me he convertido en una rata fiel a sus creencias en la nada, a sus creencias en la nada de este mundo, de este mundo. Yo sé que no hay mucho en lo que creer. En lo que se ve, en lo que no me queda nada.